Sí, tal cual como lo dice el locutor de la radio. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, el vecino se me metió en el gallinero. Nuestra habitual sección dedicada a las fronteras, conceptos jurídicos, invasión de vecinos, personas que nos pisan la raya. Sí, señor. Gente que invade jurisdicciones que no son las propias. En fin, una serie de conceptos que tienen que ver con un informe que ha hecho nuestro equipo de producción, en el que se descubre que vivimos transgrediendo y metiéndonos en berenjenales ajenos. Y sí, señor, porque usted tiene, por ejemplo, lo que se denomina un cerco vivo. ¿Un qué? Un cerco vivo. ¿Qué es un cerco vivo? Es un límite trazado por algún elemento natural, como una ligustrina. Ah, sí, sí, sí. O, ¿y qué? ¿Qué le hace el tipo? O cañas de la India se llaman ahora. Y el tipo le afana los nísperos, le afana. No, y el tipo le dice, el grosor de la ligustrina sí crece hacia ambos lados. Sí. Eso fue plantado alguna vez. Y el tipo por ahí se le queja de que le crece más para el lado de él, que le come terreno. Lo dice así. Me come terreno. Sí, me está comiendo prácticamente la mitad del terreno. La mitad no sé, señor. Y tiene razón. ¿Y no puede de alguna manera el tipo correr, o usted, correrle la ligustrina? ¿Y cómo a la noche, cuando el tipo no ve, usted con una gigantesca maquinaria, que puede ser, pongamos por caso, una excavadora? Sí, se escucha, o lo que sea, y algunos operarios, le corre la ligustrina 50 centímetros. Pero por tanto despliegue. Y al otro día sale chiflando, con aire casual, paseándose por sus nuevas propiedades. Y lo pegado deja, a la pared. Claro, y lo deja el tipo con menos terreno. Pero tanto despliegue para ganar 50 centímetros. Es carísimo. ¿Usted 50... qué hace en esos 50 centímetros? ¿Cómo los usa, los 50 centímetros? No los usa, simplemente los posee. Bueno, sí, los posee, pero no los puede cuando hacer. Cuando va a vender su casa, mejora el precio porque es más grande. No, señor, va a un agrimensor y le dice, acá está mal esto, está mal hecho. Bueno, usted entonces no tiene fe en nada. No, señor, no es una cuestión de fe. Ya no se puede tener fe en nada, señor. A mí un tipo que tuve como vecino, que por suerte no lo tengo más. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me hizo una pared muy alta. Ajá. A la cual no pude oponerme. Y entonces yo le puse una enredadera pegada a la pared. De su lado. De mi lado. Sí. La enamorada del muro. Ah, sí, sí, la conozco. ¿La conoce? Bueno. Crece y de pronto desborda hacia el otro lado y el conflicto empezó a ser la enredadera. Y yo, pero escúchame, vos me hiciste esta pared de 2 metros y medio más o menos y no puedo poner la enredadera. ¿Cómo se resuelve? El tipo dice que la enredadera le da humedad del otro lado, trae bichos, etcétera. ¿Y usted qué le dijo? ¿Le pegó una piña? No, no le pegué una piña. Claro. ¿Qué le iba a decir? Primero lo veía poco porque estaba del otro lado de la pared. No. Claro. Cuando salía no lo conocía. Usted no alcanzaba. No, no alcanzaba. Y el tipo tampoco realmente. Entonces, ¿qué? ¿Se decían cosas a través de la pared? El tipo daba la vuelta, venía y me dice, yo soy el de allá. Sí. Y le digo, bueno, mirá, yo no lo conocía. Y me olvidaba la cara después de un verano al otro. ¿Y por qué no hicieron un agujero, digamos, aunque sea provisorio? Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Por qué no hacen un agujero provisorio y así se miran las caras cuando discuten? Podría ser eso, ¿eh? Una ventanita como de la farmacia de turno. Claro, sí, sí. Yo, que usted la abre. Le voy a contar, ¿no? Yo tenía una vecina. Sí. No era una ligustrina, era una pared también, alta. No es que la adivinaba porque yo la veía que entraba en la casa la vecina. Claro. ¿Entiende? O sea, ya sabía cómo era. Y bueno, no me acuerdo qué pasó un día. Creo que a ella se le escapó un gato. Sí. Y el gato fue para mi lado, yo se lo devolví, no me acuerdo. El caso es que, bueno, empezamos a conversar todos los días a través de la pared. Yo por ahí oía que ella estaba regando, oía un ruido como de chorro. Y le hablaba, le decía, fulana, ¿está ahí? Sí, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Ay, dice, aquí estoy regando las plantas. No sabe cómo me gustan las plantas. A mí me gusta todo lo que tenga que ver con la naturaleza y con la poesía. Con la poesía, dije yo, ah, yo también soy el loco de la poesía. Todo dije eso yo, a través de la claro, pared. A través sí, de mirá. La pared, y le iba y le buscaba un libro y le leía unas poesías y le decía que las había hecho yo. Pero se va a dar cuenta. Y bueno, una cosa trajo la otra, qué sé yo. Y un día le digo, ¿por qué no hacemos un agujero en la pared? Y nos conocemos, y nos vemos nos las caras. Nos conocemos, le dije. Sí. Pues yo en la calle no la saludaba. Sí. Claro, ¿entiende? Es otra en la calle claro. Para usted. Bueno, dice, ¿lo hace usted el agujero o lo hago yo? Me dijo la mina. ¿Los dos? Le dice, no, y pues, mire, yo le dije, mire, si usted empieza el agujero en un lugar y yo en otro, deje que se lo hago yo, le dije. Ah, está bien. Y le hice un agujero. ¿Usted cómo es de alta? Le dije. Claro, ¿a qué altura lo claro, vas a... para que no tenga que agacharse. Sí. Bueno, más o menos encontramos una altura, qué sé yo. Hicimos un agujero y chiquito, un agujero muy chiquito. Ah, una mirilla casi. Casi una mirilla. Ajá. Y bueno, seguía hablando porque no teníamos confianza, ¿no? Entonces, a medida que fuimos ganando en confianza, como suele pasar, fuimos agrandando el agujero. Claro. Le decía, bueno, ahora ya no somos desconocidos, fulana, digo, ¿por qué no agrandamos un poco el agujero? Ay, dice, pero usted, uno le da la mano y se toma la... Bueno, señor, pero va a terminar haciendo una ventana. ¿Cómo, a ver, cómo de grande? ¿Y qué le parece así? No, dice, ¿por quién me toma? Bueno, el caso es que con los meses al final un buraco bárbaro. Claro, establecido ya el contacto, un vínculo. Claro, era como una puerta directamente, sí. ¿No? Y entonces nos hicimos amantes. Ah, ¿se hicieron amantes? O sea, pudo ir a su casa. Claro, y... yo un día le dije, mire, ya que hicimos 30, ¿por qué no hacemos 31? Así lo dijo. Sí, y le digo, ¿paso a su casa o usted pasa a la mía? Oh, dice, eso es... Realmente, dice, ¿por qué no nos ponemos justo en la mitad? Le digo, no me venga con esas cosas. Bueno, al final un día me confesó que era casada ella. Ah, usted no había tenido referencias claro, del marido, ¿no? Y me dije, ¿sabe que lo que pasa es que mi marido nunca va al fondo? Sí. Sí. Él se queda siempre adelante. La verdad que al fondo no viene nunca. Nunca, pero ni había visto el agujero de lejos. No, por lo menos. Yo le pregunté cómo y no, nunca le vio el agujero. Y... Claro, qué raro. Me dice no, porque yo lo tengo medio disimulado. Con unos biombos que puse, nunca viene. Peor, más llamativo todavía. Claro, le digo, ¿por qué no tapamos el agujero con una especie de puerta o algo así? Bueno, no. No va a pasar nada, no va a pasar nada. Bueno. Y en determinado momento, un día, una tarde, yo estaba del lado de ella. Estaba. Ah, ya había ido a la casa. Estábamos amando, ¿no? ¿No? Uh-huh. Ay, qué sé yo, te amo, todas esas cosas. Sí, está bien, señor, son detalles, ¿no? Parece mentira todo. No, bien, qué mentira, ¿no? No parece mentira. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Ay. Todas esas cosas que uno dice cuando está amando. Buah. Y por ahí se oyen unos ruidos. Que no eran pum, de ella. Pum, pum, pum, que yo, hizo mi marido. Y el marido, che, gritaba, fulana, qué sé yo. Ah, dice, mi marido me está buscando y no me encuentra. ¿Qué hacemos? Y se oían los pasos del marido que se acercaba, ¿no? ¿Qué es, un bailarín? Y le digo, venga para mi casa. Ah, tenía que, pero tiene que saltar el muro. No, ¿y el agujero para qué lo tenía? Ah, ¿tan grande era el agujero? Sí. No, yo me lo hacía más pequeño el agujero. No, era un flor de agujero. Muy despacio siempre. Bueno, vas a verme, le digo, vas a esconderse bien adentro. Claro. Este hombre no va a pasar. Y yo me puse ahí en calzoncillo, digamos. Sí. Pero así. Todavía del lado de ella. No, pasé para el lado de mi casa. Ah, pasó para ahí. Y me quedé haciendo como que tomaba sol. Y por ahí asoma por el agujero un tipo. Dice, buenas tardes. ¿Dijo buenas tardes? Sí, buenas tardes. Dice, ¿y este agujero? Pero no es el tema del agujero ahora. ¿A cuál se refiere? Le digo. ¿Cómo? Este. Ah, le digo, la verdad no sé. ¿Cómo no sabe si es su casa? Sí, y también es la suya, y usted tampoco sabía. Bueno, sí, pero el tipo no iba. Yo no me voy a andar controlando a ver si cada agujero nuevo que aparece me tengo que hacer problema. Imagínese, señor, le digo. Bueno, sí, ¿qué deseaba? Mire, en verdad dice, estoy buscando a mi mujer y sospecho que está acá, que no debe estar lejos. Y puede ser que no esté lejos, le dije yo. Que encima lo provoca a usted. No, le digo, pero no veo que tiene que ver conmigo. Ahí está. Y claro, el tipo directamente se metió para adentro. Cuidado porque para, eso. Para adentro de mí. Le digo, cuidado que ahí fue donde le dije, cuidado que usted está invadiendo. Claro, la propiedad privada. Cómo se, eso, le sí. dije. La propiedad privada, le dije después de un rato. Primero le dije otras cosas. Y dice, yo, ahora, andás con mi mujer. ¿Ya sacó conclusiones tan rápido? Sí, sí. Sí, porque vio incluso la ropa íntima de su mujer que estaba por ahí tirada. Ah, bueno, entonces sí, señor. Ya está, había le toda digo, evidencia. Yo le digo, no le dije nada. Y él dice, te voy a matar. Y sacó un revólver. ¿Trae un revólver ya? Sí, sí. Y de arriba de mi habitación sale la cabecita de la mujer que le grita, Roberto, Roberto, no lo mates. Muy bien. ¿Y qué haces vos ahí? Dice el tipo. Roberto. Nada, fue una confusión. ¿Qué confusión? ¿Cómo explica? De la ventana de mi pieza. Sí. ¿Cuál es la confusión? Se había puesto un pantalón mío. Bueno, señor, pero eso... No hay ninguna confusión, está clarísimo. Y el tipo la corrió. Bueno, un lío, llamé a la policía, vinieron otros vecinos. Y bueno, sí, usted ahí lleva las de ganar, porque el tipo estaba dentro de su morada. Sí, sí, efectivamente. Y bueno. Bueno, ¿Y qué pasó finalmente? Bueno, me obligaron a tapar el agujero. Ah, pero si usted tiene que tapar el agujero, yo no lo tapo nada, porque yo negué. Yo este agujero no lo hice. Bueno, pero el agujero está, es un hecho, y de algún modo tiene que taparlo. ¿O lo tiene que tapar entre los dos? Le dije yo, ¿por qué no lo tapamos entre los dos? Uno de cada lado. Sí. Y después, bueno, nos hicimos amigos con el tipo. Ah, se hizo amigo con la mujer, yo no me quise ver más. Ah, terminó y la historia. Después lo tapamos casi todo el agujero, menos un agujero pequeño. Esto podría llamarse del tamaño del respeto. Claro. Hay siempre una distancia, un algo sinecdóquico en el respeto, que deja mucho sin ver. Entonces nos hicimos una amistad basada en un agujero pequeño. Bueno, pero está bien porque ahí le permite, por ejemplo, entre vecinos que tienen dos jardines, permite pasar la manguera, por ejemplo. Es lo único que podíamos pasar, ¿no? Ah, lo único que podíamos pasar. Intercambiábamos manguera, un día él me la prestaba a mí, sí, y otro día yo se la prestaba a él, y fuimos los mejores amigos. Pero bueno, esto no pasa siempre. Bueno, lamentablemente, no. En los bares pasa mucho, cuando hay dos bares contiguos. Sí, en los bares sí. Y si ahí se roban, los clientes se roban. Sí, y además los problemas de... A veces son hermanos, vio que ponen bares y están peleados. Sí, sí. Son primos o tienen algún tipo de vínculo. Y se odian, naturalmente. Y se odian. Claro. Ya se odiaban antes, cuando eran solamente hermanos o primos. Y luego ya viene la competencia que acrecienta el odio. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, sí, yo tengo... Con mi hermano tenemos dos panaderías. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Las dos son de ustedes? Sí, sí. Una al lado de la otra. Se llama, una se llama la San Fernando y la otra la verdadera San Fernando. ¿La suya cuál es? La mía es la verdadera San Fernando, que fue, la hice después. Bueno, sí, pero la San Fernando... Si no, no se va a llamar la verdadera San Fernando. Claro. O sea, la verdadera, en este caso la verdadera San Fernando está denunciando... con su nombre de verdadera, su falsedad. Sí, sí. Y además está señalando a la clásica San Fernando, que es la San Fernando. La verdadera. Que sería la otra. Bueno, nosotros fue una lucha. Ay, los clientes. ¿Y qué, se tironeaban a los clientes? Sí, sí, agarrándolo uno de una manga y otro de la otra. Ah, no, yo lo decía metafóricamente. Prometiéndoles docenas de 15 facturas, cosas así. Hasta que al final nos fundimos. ¿Los dos? Los dos. Bueno, entonces... El mismo día nos fundimos porque vino un primo que puso la auténtica San Fernando en la vereda de enfrente y nos mató a los dos. Pero señor, tendrían que haber ido hacia otro barrio, hacia otro lugar. La competencia se bueno, pega. Bueno, no, porque yo ya tenía la clientela, bueno, todo eso. Pero no sirve hacer eso así. ¿Y cómo es el tema? Hay fronteras también más virtuales, ahora que usted mencionó los restaurantes. De una mesa a la otra, veo que hay cierta cercanía, a veces muy molesta, con una mesa con una mesa vecina. A veces casi, si está pegada, ya algo anda mal. Claro. Tiene que tener por lo menos una zanjita de espacio entre mesa y mesa, porque donde las mesas entran en contacto, chau, ya el tipo está sentado a tu mesa. Y está adentro, Y entonces tiene derecho a preguntarte, si usted anda con esta. No, señor. Pero aunque haya una pequeña endija, una zanja entre ambas, de todos modos se escucha lo que dicen en la otra mesa y le empiezan a usar las cosas. Le dice, no, eso no, a mí no me agarre nada. El salero, pues, le dice. Y después que te come un pedazo de panqueque. Bueno, señor, empieza a agarrar o le apoya en el los abrigos en su asiento. No, dice, eso está complicado. ¿Usted tiene un asiento libre? Quiero dar una información, ¿Qué? Que los dueños de bares... Sí. En estos días, en el fin de semana que pasó, han resuelto aumentar todo. ¿Sí? ¿Aumentaron? Justo los mismos días, sí. Yo estuve en un bar, pero no me di cuenta. Sí. ¿Por qué razón? Bueno, les pareció que no eran suficientemente prósperos. Claro. Entonces están todas las del Carmen, ¿vio? Sí. Aumentaron todo. Ah, mire, y fue ahora este fin de semana. Sí, esas aumentaron todo. Y hay muchas otras que no me acuerdo ahora. Pero estuve en muchos bares, yo ya les tenía tomado el peso, en realidad pensando desde hace rato, ¿qué es lo que hace que un tipo tome la decisión de aumentar un precio? En general es el deseo de seguridad. Sí. Me voy a poner a cubierto de la codicia de tipos como yo. Claro. Sí, o porque se anticipa una... estoy pensando en voz alta. Anticipa que todos los comerciantes son como él y cada tanto no pueden soportar ser así de prósperos y quieren serlo más. Anticipa una paritaria de gastronómico, bueno, por ejemplo. Exactamente. Anticipa un, no sé, un ajuste de... No, pero en este caso se trata del deseo de rédito, de lucro del comerciante, ¿no? ¿Cuánto margen le deja un café? A usted que tiene un bar. No sé, no importa. Sí, mucho. Bueno, no importa, pero estamos hablando, discúlpeme, de cómo avanza uno sobre la mesa de otro. Sí, primero pidiendo un salero, después preguntando... Si esta silla está ocupada. Si está ocupada, si no, qué tal está tal cosa. Y así se va estableciendo un vínculo no claro. Y se van extienden una pata primero... Sí. Después se acomodan, te acercan la silla y... Y después le está escuchando todo lo que usted habla. Usted quizás está en una conversación. Yo estaba una vez con una dama que andaba conmigo, ¿no? ¿Su novia? No exactamente, era una señora casada. Ajá. Casada con un señor. Y bueno, y andaba sin embargo conmigo en una relación ilícita. Sí. Bueno, hola, ¿qué tal? Nos encontrábamos, ¿qué tal? Bueno, le digo, menos mal que tu marido no sospecha que somos amantes y que tenemos una relación a espaldas de él. Todo eso dijo, pero era una mala película eso que está describiendo. Sí, verdaderamente, dice. Él no sospecha que tengo un amante y que ese amante eres tú. ¿Sí? Y no sospecha lo felices que somos y los momentos de lujuria que vivimos, momentos que yo nunca he vivido con él, por ejemplo. Todo eso decía de ese modo. Pensar que yo también he tenido otros amantes, dice ella. Faltaba que diera el nombre. A ninguno lo ha amado tanto como a ti, amado mío. Sí, le dije. Pensar que vives en la calle Moreno, 1370, cuarto piso. ¿Pero usted habla siempre así, con tanto detalle? ¿Y de qué otro modo puedo hablar? Entonces estaban todos los tipos de la mesa de al lado. Estaban escuchando y dije, perdón. A mí no me gustaría que ustedes estén escuchando lo que estamos conversando, porque ustedes no pueden saber todo esto que estamos diciendo. Y ya lo dijo eso todo. Eso es lo que me dijo el tipo, lo dijo. Y da la casualidad que yo tengo un amigo que vive justamente en esa dirección y que ayer me estaba comentando que sospecha que su mujer lo engaña. Así que lo que voy a hacer ahora es llamarlo por teléfono y para decirle que efectivamente su mujer lo engaña y que en este mismo momento bla, bla, bla. Un botón. Entonces yo le dije, un momento, señor. Vamos, esto se puede arreglar. Le digo, ¿qué están consumiendo ahí? Pero no, señor, ¿qué dice, tal? Bueno, una pizza, dice. Una pizza de mozzarella con faenol. Pero encima le dijo. Le digo, mire, yo me voy a hacer cargo de esa pizza. Bueno. Digo, no, le dije a mi novia que estaba por intervenir. Seguro que porque ella es muy así, impulsiva. No, moralmente rigurosa. Ajá. Entonces me dijo, no, por favor, ya sé lo que vas a decir, amada mía. Que esto es una extorsión. Un soborno. Y que bla, bla, bla. Sí. No importa, le dije, señor. Llame al mozo, dice, no, pero todavía no me voy. Bueno, le digo, yo me hago cargo de la pizza. Lo que coma usted después, no. Porque no. Podría ser que usted pidiera más cosas, incluso sin desearlas del todo. Pero, señor. Ya bien en inteligencia de que yo voy a tener que pagársela. Y sepa que todavía no ha nacido la persona. Pero que peor, ya etcétera, hace todo, peor, hace todas esas disquisiciones. Y el tipo me dice, no acepto. ¿Pero qué estás jugando el truco, señor? Dice, no es así. Ahora mismo voy a llamar a mi amigo, salvo que usted en este mismo acto deposite en la caja acá registradora del bar 250 pesos. Pero un extorsionador miserable. Eso es lo que le dije, ¿no ves que sos un extorsionador miserable? Dice. Le digo, por 200 pesos. 250. Ah, eso me dijo el tipo, 250. Bueno, está bien, 250 pesos. Y la pizza, digo, pero la bebida no. Pero señor, no se ponga a negociar así. La bebida no. Además, ahora para que sepa... ¿Qué? Yo intenté por otro lado, ¿no? En realidad todo eso que estamos diciendo... Es mentira. Ah, y entonces que retire todo lo de los... Claro, ahora que me acuerdo es mentira. Le digo, mejor no le pago nada, ni la pizza, ni nada, porque en realidad estamos hablando solamente así, como un chiste entre nosotros. Bueno, pero él le puede contar esa mentira. ¿No es cierto, amor mío? Le dije yo. No, amor mío no, dije. ¿No es cierto, señora de Carranza? Claro. Sí. ¿Cómo que no es cierto? Dice... ¿Me has estado engañando todo este tiempo? No, le digo, pará. Señor. Lo estoy diciendo para ver si podemos salvarnos de pagarle la pizza a este tipo. ¿Cómo? Dice el tipo. Así que lo estás... no tuve suerte. No tuvo suerte. ¿Y fue a depositar los 250 pesos? No, porque justo en el momento en que estaba depositando los 250 pesos, entra un tipo. Sí. Dice, mira, mi marido. Roberto. Otra vez, le digo, tu marido. Ya vino una vez con el agujero. Sí, sí. Y ahora viene de nuevo. Entonces le diga al de la caja, ya le había dado los 250 pesos. Le digo, déme los 250 pesos. Sí, señor. Y la pizza cóbresela al señor porque no la voy a pagar. ¿Pero qué? ¿Qué mola nada es usted? Y el otro tipo saca el revólver. También andaba con revólver. Dice, ¿quién es aquí el que anda con mi mujer? Yo agarro y le digo, el tipo ese que está ahí comiendo pizza. ¡Señor! Y agarré y salí corriendo y no la vi más. Pero todo ¿por qué? Por una cuestión... De cercanía con la otra mesa. De jurisdicción sí. No respetada. Sí, porque no está claro. Usted cuando duerme con una persona, por ejemplo... Sí. Con su novia, con su mujer... ¿Hay una frontera? Hay una frontera en la cama virtual. Este es tu lado, este es mi lado, estás ocupándotelo todo... Oh, miserable, etcétera. No, hay una frontera virtual que más o menos uno sabe cuál es. Sí. Por acá. Más o menos. Bueno, sí. ¿Y usted cómo lo soluciona? Y si lo conversan, ¿no? No se conversa eso, sí. O usted tiene una actitud así, norteamericana, invade. No, a veces invado y me empujan. ¿Qué? ¿Una tercera persona? No, señor. ¿Cuántas personas duermen en su cama? Un momento, disculpe, no me quiero meter en la intimidad, sino por una cuestión de pertinencia al tema que estamos discutiendo. No, señor, ¿no? Digo... Cuanto más personas duerman en una cama, bueno... No, bueno, puede más haber... Más difícil, ¿no? Más conflictos de jurisdicción. Mantener el orden, etcétera. más conflicto de jurisdicción. Pero cuando uno lo está... peor cuando duermen muchas personas en una cama, pongamos por caso 4 o 5, sí, es que se altere el orden. ¿Qué orden? De su el orden, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Usted tiene, sí, el número 3, duerme en el medio. Ah, sí. Ahora, usted, por ejemplo, se levanta para ir a los lugares excusados. Y al volver, pretende ocupar el lugar de la orilla de la cama. No, vale. No, dice otro. No vale. Momento. Lo que pasa es que a veces no puede recuperar la posición porque ya se ha alterado en su ausencia. Bueno, pero entonces es el momento de despertar a todos. No se puede decidir. Amigos míos. Yo estaba en el diome, aunque a nadie le gusta estar en el medio en estos casos. No, se soltea. ¿Usted dónde prefiere estar en camas donde duermen 5? Yo en la orilla. Sí, todos queremos la orilla, pero va a sorteo eso. Claro, ¿qué tal? Eso se decide en instancias del azar. Uh-huh. Sí, de otro modo no. Bien. Pero si no, ahí usted va empujando a la otra persona, si lo invade en el sueño, en la duermevela. Claro, fingiendo incluso... un sueño que no es verdadero. Claro, se acomoda. Claro, qué barbaridad. Estoy soñando que empujo la piedra de Sísifo. Claro, y ahí lo está tirando a todo fuera de la cama, ¿no? O clava una rodilla. Sí. Ahí a la altura del riñón. En la espalda del compañero. Claro. Bien clavada. Sí. Y solito se va a ir corriendo. Sí. Esa es una manera. Pero las que son muy violentas son las fronteras virtuales que se establecen, por ejemplo, en los espectáculos. Vio que le venden hasta la fila 20, 200 pesos. Ah, sí. ¿Qué tal? ¿Qué precio tienen las entradas aquí? Mire, de la primera a la 20, 200 pesos. 200 pesos, muy bien. De la 21 a la 40, sí, 100 pesos. ¿100 pesos? ¿Qué más? Y después tiene el Pullman, sí, 500 pesos. ¿Cómo 500 pesos? Sí, es más caro. Porque no salió, el Pullman salió muy hacia adelante y llega casi hasta el escenario, es un techo. Bueno, dame la más barata que tenga, por favor. ¿La de 100? La de 100 pesos. Bueno, ¿y qué fila le doy? Deme la 21. Bueno, la 21. La 20 y medio. Mire, lo felicito porque la gente que sacó la 20 pagó 200 pesos y usted le ve la nuca al tipo que pagó 100 pesos más que usted. Y no me diga que hay diferencia. No hay ninguna diferencia. Es lo mismo. Incluso señor, yo le diría, yo me puse a hablar con mi novia una vez que fuimos a esa fila. Le dije, qué suerte que estamos en esta fila 21 y hemos pagado 100 pesos menos que el imbécil que está ahí adelante. Además, vinimos a espaldas de tu marido, que cree que fuiste a visitar a tu madre. Jaja, qué astuto soy. Pero deje de explicar todo porque va a tener problema con el de la fila. Claro, de a mí me dijo también mi novia que soy un poco explícito. Sí. No tiene que decir todo lo que se le viene hacia la cabeza. No. Yo digo todo siempre. No. Tienes que... sí, incluso las cosas que vamos haciendo. Sí. Oh, qué hermoso abrazo me has dado con tu mano izquierda mientras la derecha acaricia mis cabellos. Amada mía, que eres casada con otro hombre. ¡Cállate, Aldo! No tiene que ir diciendo todo lo que le pasa, señor. Y si no, las fronteras también las puede establecer, vio, pintado en el piso, como los aeropuertos que le marcan el camino. Vio que hay una línea punteada. Nunca vi eso. Sí, dice, por ejemplo, residentes en Mercosur, tiene una línea punteada y usted sigue. Primer mundo. Primer mundo por allá. Argentinos por este lado. Entonces usted pinta... En el suelo y las colas se arman así, como en algunos bancos también. Buenas tardes. O dependencia. ¿La cola para solicitar préstamos en este banco, dónde es? Para allá, la que va para el fondo. Bueno, mire. Siga la línea amarilla. A solicitar un préstamo, ya que está, sí, ya que me atendió usted. Un préstamo, simplemente. Bueno, ¿y cuáles son sus avales? ¿Qué? Sus avales, sus garantías, sus... No sabía que tenían esas... ¿En qué sentido? Claro, o sea, usted, por ejemplo, ¿cuánto quiere pedir? ¿Cuánto se puede pedir acá entre nosotros? Porque uno pide una suma y después dice, hubiera pedido más. A mí me pasa siempre así. Le pido a alguien, por ejemplo, le pido a un cuñado que me preste plata. Sí. Y digo, che, fulano, préstame 300 pesos. Tipo, me los presta y después digo, ¿no es cierto? Uno se arrepiente. Bueno, señor. Le hubiera pedido 400, por ahí también me los prestaba, ¿no? Así que no quisiera que me pasara una cosa así... con esta institución tan prestigiosa. No, señor, usted, nosotros le prestamos el equivalente al 1% de sus ingresos y usted presenta un aval. ¿Cómo el 1% de mis ingresos? Presenta un aval, una garantía, porque no me presta nada. Entonces, el 90% de sus ingresos. El 1% de mis ingresos es nada. Bueno, yo le digo las condiciones para que le demos no, el préstamo. Señor, estaba pensando en pedir, ya por pedir, ¿no? Sí. 200 mil pesos. ¿200 mil pesos? Sí. Y bueno, pero usted tiene dólar, que... mejor. ¿Dólares? Sí. Y no, mire, para eso usted tiene que mostrar escrituras de varias propiedades. No tienen que ser mías, ¿no? Sí, suya, señor. ¿Cómo mostrarlas así? Bueno, aquí está, por ejemplo. Si no. Viene la, un, la voy a guardar ahora. Viene un escribano, hacemos un acta notarial y decimos todo cuál es su capital, a ver si llega usted a los 200 mil pesos. Tiene que tener un capital cercano a los 5 millones de dólares. Para que si tuviera 5 millones de dólares, ¿para qué le voy a pedir un tirado como usted 200 mil pesos? Y bueno, señor, es así, el sistema financiero. Bueno, funciona. Última situación de invasión de zona. Invasión de zona. Bueno, todo lo que es apoyabrazo hay que regularlo de algún modo. A mí me pone muy nervioso que un señor me invada el apoyabrazo. En los aviones pasa mucho. Sí. Yo ya cuando sube el tipo y se sienta, yo lo miro en la cara y digo, este me va a poner el brazo en el apoyabrazo. Por eso usted tiene que plantar soberanía. Hay que meterse. Ah, ahora, ¿cuál es el brazo que me toca a mí? Porque estoy en el medio, entre dos tipos. Sí, hay un apoyabrazo que sobra, siempre. No, no sobra, falta. No, le sobra, porque usted apoya en un lugar. Yo quiero apoyar los dos brazos. Ah, no, no, no vale apoyar los dos brazos. Si no, ahí sí, siempre le va a faltar uno. ¿Sabe lo que me cae muy mal? El tipo que levanta el apoyabrazo, anula la frontera y directamente... ¿Qué? Que la providencia haga lo suyo. Se explaya hasta donde le dé el cuerpo, se expande y permanece de ese modo. Pero usted puede volver a bajar, como una barrera, el apoyabrazo. Sí. Es lindo ir ganando proximidad con una dama. Mm. Por ejemplo, hacerse uno el dormido. Es muy clásico. Se va inclinando, ¿qué sabes? Un viaje largo, ¿no es cierto? Uno se va haciendo dormido. No, salga de acá. Cuando quiere acordar, tiene los ojos justamente sobre el prendedor de la mina. Pero poniéndose uno un poco visco. No, me y parece. Se empieza a dormir. Y cuando la mina se muestra un poco molesto. Es muy invasivo eso, señor. Usted tiene que seducir de otro modo. Por ejemplo, le dice te arreglo la luz. Estamos en un avión. Te prendo la luz. Veo la luz para leer en la noche. En el avión está no, todo oscuro. Es muy molesto. Tiene que estirarse hasta arriba. Ah, sí. ¿Quiere que le arregle la luz con el dedo? Claro, porque no me apunta bien, dice ella. Ah, entonces sí. No me apunta. Bueno. Me la dirige mejor. Digo, mire, el viaje es largo. Usted me dijo ya que sí, que quiere que le arregle la luz. Vamos a quemar etapas. No, ¿cómo quemar etapas? Usted y yo sabemos que una cosa trae la otra. ¿Por qué no prescindir de todos esos prolegómenos e interludios? Vamos directamente a las vías de hecho. ¿Pero cómo va a decir? ¿Quiere que yo le arregle la luz? Bueno, fenómeno. ¿Usted quiere que hagamos el amor aquí mismo? Pero no, señor, por favor. ¿Prefiere que lo hagamos ahora durante el despegue? ¿O la señora prefiere ganar un poco de altura? No lo puede plantear así. No lo voy a plantear así? No lo puede Primero plantear yo fui despacio, ¿no? Con ¿qué despacio si está despegando? Digo, ¿quiere que le arregle la luz? Y la mena, yo sí. No, todavía no despegó el avión y ya, eso es para... Sí, eso ¿viene? Es lo que me dijo la mena, todavía no despegó. Bueno, no. Por eso le dije, ¿quiere que esperemos que despegue? No, tiene que esperar, pero señor. No se demore, porque a veces perdemos tiempo en hablar, conversación, qué sé yo, y por ahí el tipo, por el alcahuete sale, en breves instantes empezaremos el descenso, qué sé yo, y nos quedamos... Sin el pan y sin la torta. No, señor. Pero no, el camino... Creo que nos entendemos. ¿Pero qué nos entendemos, señor? El camino de la seducción es más sinuoso, más sí, lento. Bueno, pero si lo hacemos muy sinuoso, por ahí termina en cualquier otra parte. Y bueno, sí, a veces pasa. Por ahí, y bueno. Yo no puedo perder tiempo. Imagínese que el tipo de al lado, el del otro lado, sí, también se ofrece a acomodarle, anda a saber... Está arreglando la luz. Claro, también. Y yo por perder tiempo, por por no ir directamente a fondo, me pierdo una oportunidad, ¿no es cierto? Bueno, señor, pero así esto... que bueno. Discúlpeme, nos están oyendo. Sí. Nos están oyendo y están anunciando ya el descenso. ¿El descenso? Estamos llegando a destino. ¿Ve? Una vez más. Otro amor que uno pierde por no ir directamente a los bifes. Qué tristeza. Pero no se ponga así. No, me puse mal. No, no. ¿Usted es soltera? No, señor. No me diga que su esposo está... Está en el asiento de al lado suyo. ¿Es ese que está ahí? El de la pizza. ¡Roberto! El mundo es un pañuelo. ¡Oh! Un querido amigo. Pensar que a veces la vida nos ha separado, Roberto. Y sin embargo, pasan los años, pero volvemos a encontrarnos. ¿Qué te parece si agarramos este cartón de pizza, le hacemos un pequeño agujero y empezamos a hablar contando anécdotas del pasado? ¿Estás de acuerdo, Roberto? Por supuesto, qué alegría verte. Bueno. ¿Trajiste la manguera? Sí, aquí está. ¿Te la paso por el agujero? Mejor te la paso yo. Pausa.